Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 280, grabado el jueves 31 de agosto del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Ahora con Executive Producer desde Argentina. Entonces es grabado y producido desde Argentina. No. Ahora ya tenés a quien cobrarle. Che, en este episodio, pero muy especial. Con nuevos talentos. Con nuevos talentos. Tenemos por acá a Tico Man. Ven. También tenemos por acá a Brito Man. Hello. Y también tenemos por acá al pibe Julius. Me niego, mi contrato no estipula hacer ridículo. Traslados a otros países. Expatriados, decimos. No quiere ser expatriados. Hola, geekos. Señoras y señores, bienvenidos a este episodio especial de Comic Geekos, Executive Produced by Rofe, desde Argentina. Ya nos puso meta ejecutiva. No, hijo de puta. Ya la cagamos. Nos va a tener bien del sisiflín, va. Sí. Del sisiflín lo va a tener. Señoras y señores, en este episodio muy especial, vestida así como gaucha, está la masita de Behavior. Ay, vestida como llama. Vestida como llama. Ufa. Hey, ¿eso es peruano o ecuatoriano, andino? solo en hojitas de té de mate. Vamos a tomar materba el día de hoy, en honor a los fondos nuevos que tenemos hoy. Ah, esa era la horchata que... Esa era la horchata que te serví, sí. Era mate. Gracias, señoras y señores, por estar aquí con nosotros. Gracias de nuevo a Rofe por ser el primer executive producer de los Comic Geekos, producido... con fondos argentinos esta noche. ¿Y el sensei? El sensei no se encuentra. Fíjate que... No hay sensei. Al fin tiene internet en su casa y... Ay, no puede. ¿Ya tiene? Llámalo. Sí, parece que ya tiene. Mándale un twitterazo. Ya. Yeah. Ahí está Titi Burgos también conectada. Bienvenida, Titi Masita. Burgos. Ya cayó el primer acoso. Hola, mi amor. Hola. Vamos a arrancar este super mega episodio con unos... cómics leídos esta semana. Adelante, Julio. Hoy sí tenés cómics bizarros. Ah, sí. Leí Nancy in Hell. ¿Qué se trata? ¿Que Nancy? Nancy in Hell. Ajá. Pero Nancy, la de la tira cómica de los periódicos. ¿Cuál? No, es no, sé, Katy. Katy es esa. No, pero es que Nancy es el nombre en inglés de periquita, ¿no? Ah, ok. Sí. No, pero no creo que sea ella la que se fue al infierno. O a menos que a ver que el hijo a Tito, vea. A ver. Ajá. Esa no parece periquita. ¿A verla? No. Uy. A menos que la cirugía plástica es una gran cosa. Algún día tiene que crecer. Es el que vos tenés ahí en tu máquina. Vamos a abrirlo aquí en el... ¿En la máquina? ¿Cómo así? Es que encima de la computadora lo tienes. Sí, encima de la computadora. Lo vamos a poner en el retroproyector para que lo puedan ver en grande. Ya lo pasó a setup. Lo pasó a video 8. Dice su nombre, Nancy está en el infierno. Y está pateando alto. Básicamente comienza con la señorita Nancy. Espérate. Hey, Omar, move. Que no trabajas en el trío. La rodilla, como yo solo lo veía así. La rodilla, yo pensaba que era la chiche. Y decía, qué mal ese dibujo. Mira, también tú. Chiche más huesuda. Tus expectativas de anatomía están. Es que no veía. Yo por eso decía, qué mal está hecho. Tiene un tentáculo en medio de las piernas, ahorita, en esta. Holy. No, hombre, esa es una parte mesa. De la mesa. No, esto. Ahí se cagó. No, hombre. Bueno, desde aquí eso parece. El punto es que comienza el paquín con Nancy en el infierno. No sabe cómo llegó, se sabe que se murió de algo. Ya le salieron unas cachudas. Esa es una deducción muy buena. Algo que fue mortal, definitivamente. Un caso de muerte mortífera. Pero solo fue uno, por suerte. Sí, solo uno. Uh-huh. Pues, la van a están cogerlas. Tratando de comérsela a unas demonias. ¿Comérsela o cogérsela? De acá. Comérsela. Fue por una letra. No, hijo de... Mira, creo que así por lo que estoy viendo, cogérsela y comérsela viene siendo casi lo mismo. Pero las almas perdidas del infierno la ayudan, se la llevan a un bar. En el infierno hay un bar. Donde está la Mara vestida como que estuvieran en el desierto. Y el fulano le comienza a explicar a ella, que recién llegada al infierno, que su teoría es que todos los que se mueren van al infierno, no importa si ha sido bueno o malo, que las almas toman forma corpórea cual ellas recuerdan en su vida, y que todas las cosas que hay a su alrededor, la cerveza, el whisky, la ropa que tiene, está en su mente. Ellos como que lo crean. Pero le dice, pero mira, si es en tu mente, ¿por qué no tengo yo un Ferrari aquí a la par? Es que tu mente se autocensura y trata de mantener las cosas a un nivel más aceptable de realidad, lo que tú consideras realidad. O sea que por eso es que hay siempre mujeres tocándole las chiches y tratando de comerle las partes privadas a la bicha. Porque cada página hay una escena así donde están que casi se la... O sea, esta bicha tiene una mente... Es perversa. Sí, algo pervertida. Voraz. Así que de repente llegan los demonios y dicen, ustedes mucho relajo, no tienen que pasarla bien, y se quiebran a la mayor parte. Ellos tienen armas, pero ella no se siente bien con pistolas, así que con su mente crea una sierra eléctrica. Y comienza. Pero que no se sentía bien la cosa que estaba pegando. No se sentaba bien porque por allá le habían... Y a medio paquín de repente sale un fulano, un rubio, alto, ojos azules. Adonis, dice, como yo. Estoy perdido en el infierno, necesito ayuda. Y al final se la encuentra ella. Yo sé que tú me vas a ayudar a salir de aquí. Y se la pisa. Juntos podremos. ¿Y cómo te llamas? Yo me llamo Lucifer. No, igual. Es mujer, se llama Lucifer. No, él, no, el rubio, alto, ojos cheles, ojos arcos. Luciano Fernando, le decía. Lucifer. Así que ahí está. Ese es. Ay, qué lindo. No le quiero ver. Porque puta. Y el otro que leí fue Torchwood, el spin-off de Doctor Who. Doctor Who. Hombre. Es un paquín inglés, producido y hecho en Inglaterra. La madre patria para los que son gringos. ¿Y son ingleses de Inglaterra o ingleses de miel? De Londra. De London. ¿What? London. Aquí están los cuatro. Pero fíjate que es el número uno. Me decepcionó un montón porque tienen dos historias, un solo paquín. La primera hace de caso que es un X-Files. No sale el doctor. Escrito por Flash, no, solo sale Jack. En el primera historia solo sale Jack a un pueblo costero. Hay un monstruo que se está comiendo a los marinos. Dice. ¿Podrá pero no ser? Se lo están comiendo así como la Nancy. No, no, como la Nancy. No. Pero él... ¿No ha pasado dos páginas? ¿Hacer el maniquí de Maya? No han pasado dos páginas y ya sabe que el monstruo, que él lo conoce y que lo conoció en otro planeta. Amigo. Dos páginas más, ya lo enfrenta y ya cuenta la historia en media página que lo rescató, es el último sobreviviente de otra civilización y que él lo trajo a la Tierra para que viviera aquí en el mar. Y después se lo pisa. Y otra página más ya se deshizo de él, pero fue una historia sumamente apresurada. No convence. Qué mal, la otra sí es mucho mejor porque es la primera parte de una historia de 5 partes que van Jack con otros 2 miembros de Torchwood a un hotel. Que están sucediendo cosas misteriosas. ¿Un motel? Ahí también pasan cosas. Hotel. No, pues no son tan misteriosos. Todo el mundo sabe lo que pasa. Mira, pero... Y es una introducción y decís, ¡ey, qué buena está la historia! Dan ganas de seguir leyendo los otros, pero el arte es bien... Fíjate que... Yo en servilleta casi. Yo nunca he visto la serie Torchwood. Pero por lo que tú estás contando y sabiendo que es un spin-off de Doctor Who, me suena bien Ángel. No tiene ese... Es que acuérdate que Torchwood son un instituto creado por el gobierno británico para lidiar con esos amenazas. Pues sí, pero o sea, es al final un grupo contra monstruos. No, es un grupo creado para combatir la amenaza extraterrestre. Yeah. Y en la primera temporada lo que sucede es que hay una distorsión temporal que se hace una especie de un rift, una apertura en el espacio-tiempo. ¿Primera temporada del cómic? De la serie, de la tele. Y que a través de esa apertura... Están entrando extraterrestres de todos lados, de otros tiempos. Es un oleoducto de extraterrestres. En una ciudad específica, no me acuerdo la ciudad cuál era. Entonces, es una autopista. Es la... Y Torchwood tiene oficinas alrededor del mundo. Una plétora de... ¡Ah, eso! O sea, un cachimbazal. Más que un vergo. Vergo y medio. Sí, casi. Con muchos. Y la otra lectura interesante... Saliéndonos del... Eso de otra lectura interesante. Como... Es que estoy leyendo... Acabo de comenzar a leer una novela. ¿Cuál fue pretencioso? No, estoy leyendo Leviatán. Es una novela escrita por... Leviatán. Wikipedia, ¿dónde está? Wikipedia, ¿qué pasó, Wiki? Está haciendo wiki. Iba a ser Brubaker. Por eso es Brubaker. ¡No! Eso que al fin lo estoy queriendo, lo Kiko, y ahorita no. Vuélvela. Fíjate que desconecta, están salvados. Se llama el escritor Scott Westerfeld. Sí, Westerfeld, no, Field. Westerfeld. Westerfeld, como West, lo sintió al oeste. Chica, mano. Es una novela del género steampunk. Uh-huh. Hey. Pero de historia alterna de la Tierra. Está basada, está en el pasado, la Primera Guerra Mundial, donde el Imperio Austrohúngaro sufre el asesinato del archiduque Franz Ferdinand, que no es la, el grupo de rock británico actual. Ellos tienen, agarran el nombre del archiduque de aquella época. Uh-huh. Y el archiduque. Imperio Austrohúngaro inicia la Primera Guerra Mundial. Declara guerra a ser Sarajevo. Ah, ni Sarajevo. Pero Sarajevo es solo la ciudad. Las no es armas, Serbia. Bueno, es Serbia. Bueno, es Serbia. Mm. Las armas de su ejército, sus armas principales, son mecas. Ajá. Son mecas que funcionan a vapor. Ajá. Con, y se mueven con cilindros de aire, vapor comprimido. Y te los describen bien chivo. Claro, como mientras, que fuera escafrone. Pero el imperio. El imperio británico. Alemania. Los austrohúngaros, Serbia tienen mecas. Uh-huh. Ellos se han dedicado a esa rama de uh-huh. militar. Pero Francia, Inglaterra, ellos tienen armas de origen biológico. Ajá. Y se llaman los darwinistas. Porque ajá. Darwin no solo descubrió el origen de las especies, la evolución, sino que tuvo adelantos inimaginables de ingeniería genética. Entonces, uh-huh. la primera nave aérea, con Mendel. Después de los globos, ellos crearon una medusa gigante que producía en su estómago hidrógeno y lo guardaba en un gran reservorio. Uh-huh. Entonces, las primeras, después de los globos, ellos inventaron una medusa que volaba. Y la nave principal de ataque que tienen ahora es una especie de dirigible que se llama Leviatán, que no es más que una ballena gigante que produce hidrógeno. Uh-huh. Y que tiene además de eso un montón de aditamentos o partes de otros animales. Uh-huh. Por ejemplo, tienen unas especies de pájaros que pasan uh-huh. volando alrededor de la ballena todo el tiempo que uh-huh. son detectores de hidrógeno para uh-huh. detectar fugas. Una de las armas que te narran tienen un grupo de murciélagos uh-huh. que tienen una especie de... Murciélagos, Santa Lucía. Como cuchillas, pequeñas cuchillas en las alas. Entonces en la noche están patrullando, con una luz blanca los dirigen hacia el blanco. Entonces ajá. los murciélagos siguen la luz blanca hasta ajá. donde pega ajá. el gran farol. Y hacen pedazos todo. No, solo se van en esa dirección. Ya cuando llegan al blanco, que generalmente son barcos a vela o pueden ser globos, ajá. cambian el color de la luz a roja. Entonces ellos le tienen miedo al color rojo y atacan. Ajá. Y les tiran todas las cuchillas y hacen pedazos todo lo que sea tela. O que funcione con hidrógeno. ¡Oh, contra la tela! Entonces, es un género bien interesante. La historia está muy buena. Nice. Leviatán. Voy como a la tercera parte, así que vamos. Les cuento cuando la termine. Bueno, esas son las recomendaciones de la semana, señoras y señores. También continuamos. Perdón, esos son los cómics leídos esta semana. Y ahora continuamos con la recomendación de la semana. La recomendación de la semana. Adelante, Brito Man, con la recomendación para esta semana. Bueno, y aquí vengo para variar con una recomendación de una serie de televisión. Uh-huh. Que tuve la suerte ahí de que alguien la mencionó por medio de Twitter. Uh-huh. Y inmediatamente me llamó la atención, fui a verla, le pregunté, hey, señor Torres, ¿y ya tiene tal serie? Sí, hombre, me dijo, y me dio los... Me dio los primeros tres capítulos. Bueno, realmente no son los primeros tres capítulos porque la serie ahorita... Te dijo, che, tío. Ah, sí, perdón. O sea, es que yo no puedo hacer los acentos. O sea, boludo. Uh-huh. O sea, boludo. Entonces, es una miniserie de tres episodios, ¿verdad? Es esta a ver. O sea, británica. Es miniserie. Una triniserie. Es miniserie. O sea, si veo yo los dos primeros... Una trilogía. Estoy, te va a hacer falta la tercera. Okay. Una trilogía, decimos. ¿Ah? Una trilogía de episodios. No sé realmente si la historia va a terminar. Bueno, estoy hablando de Sherlock, de la serie de la BBC inglesa. Ajá. ¿Verdad? Basada en Sherlock Holmes, obviamente. Ah. ¿No era Thomas Sherlock? No. Ah. ¿Juan Sherlock? No. Dale. Ricardo Charlo. No era inglés. Juanito. Entonces, la serie originalmente era, nació como un juego, según estaba leyendo en un sitio que no me recuerdo cuál era. Ajá. Que de los escritores de Doctor Who, cuando ellos se movían de una locación a otra, no sé para qué, uh-huh, iban hablando, hey, mira, qué bueno sería hacer una serie de Sherlock Holmes, si la podríamos hacer así, que sea en tiempo moderno, ah, bla, Sherlock, bla, bla. Y tanto que dicen que tenían bastante tiempo de estar hablando hasta que al final la hicieron. De guasa. Ay, yo pensé, ¿ah?, que era de la cantante Cher, que tenía problemas de lock. Sí, no podía mantener cerradas las piernas. Ajá. Entonces sacaron la serie. La serie originalmente solo era planeada, como les digo, para hacer 3 episodios. Ajá. Solo que cada episodio es aproximadamente de hora y media. Joder, son episodios bonitos. Vamos a hacer 3. No, no, 4. Pero, pero la serie ha tenido muy buena aceptación. Uh-huh. Incluso dicen que uno de los episodios, no sé cuál, el primero, el sale, segundo, los domingos, ajá, sale, sale, mira, o sea, pero los domingos, pero no se regenera en cada episodio, no, el Sherlock, no, mira, okay, pero no es una copia de la película de, no, Downey, para Jr. nada, no, para empezar, no, no, no lo puedes asociar diciendo, para empezar es tiempo moderno, o sea, da computadoras, okay, teléfonos celulares y todo. No, o sea, ¿es Sherlock Holmes en esta época? Ah, este 21. Año 2010 no es, yeah, steampunk Sherlock, no, para Holmes, nada, ah, vale. Y ya me olvidó lo que le iba a decir, no me gusta que mucho hablan. Ah, que incluso la serie tuvo más... Nos pagan para hablar. Tuvo más rating que Doctor Who. Que Top Gear. ¿Ah? Ah, wow. Entonces, entonces, ya tienen planes de seguirlo, no sé cuándo. No sé si en estos tres va a tener un fin o si van a ser historias puntuales cada una. Cada uno de los 3 episodios es escrito por diferente escritor. El primero, yo solo he visto el primero y el segundo. El primero, por favor, véanlo, es escrito por Steven Moffat. Creo que todos sabemos quién es. Uh-huh. El mismo que escribe. Un conoce a tus artistas de Moffat, ya quedaría bien. Sí, bueno. Sí. Es amigo de Brubaker. Porque lleva 3 de 3 de las que nosotros hemos visto de él. ¿Vean? Couplings, Doctor Who. Y bueno, esta que yo ya la vi. ¿Qué? Y Falta Hyde, que supuestamente es buena. Buenísima, así es que les recomiendo el primer episodio. El segundo, para mi gusto, se quedó un poco corto, pero el primero, qué bárbaro, qué bárbaro. Era de una hora, ¿no? Para de... mí, le así, adiós, película de Robert Downey Jr. Esto le pega una. Así, le dice quita de ahí, como decimos aquí en Argentina. Ajá. Sí. Sí. La sexta décima. Sí. Sí. Bueno, incluso dicen sexta que décima, estaba viendo en esa página, no me acuerdo cómo se llama, que que han aumentado las ventas de los coats como el que anda Sherlock Holmes, no, y que todo el mundo llega pidiendo, mira, yo quiero, no, pero es que yo quiero uno como el de Sherlock Holmes. ¡Ah, el de la película! No, el de la serie de televisión. Wow, nice. Los libros de Sherlock Holmes han aumentado ventas después de que salió la serie. Y la madre dice, ¿dónde está la computadora? Sí. Y bueno, y está viendo que cada uno de los episodios, por lo menos los primeros dos, sí están basados, no sé qué tanto, sí, están basados en historias originales de Arthur Conan Doyle. Y el decimos en Argentina, otra de las cosas que también se ha visto beneficiada es que a la parte donde vive, ya iba a decir al doctor, donde vive el Sherlock Holmes, hay un restaurantito de sándwiches. Y dicen que también que nuevos clientes que llegan al restaurantito ahí solo porque es a la parte donde vive el Sherlock Holmes. Así es que, señores, esa es una recomendación que yo se las traigo así fuerte. Denle, vean el primer episodio. Yo sé que les va a gustar. Nice. Y ahí después me cuentan. Nice. Bueno, tú recomendaste que viéramos la quinta temporada de Doctor Who. Y no estoy para nada. Créeme que después de ver Doctor Who, y que lo terminas de ver y te quedas como que, ah, la puta, se acabaron. Esto llega a cumplir, wow, a llenar las expectativas. Hablando de Doctor Who, por ahí cayó Steven Moffat diciendo que las siguientes dos temporadas. Noticia. Bueno, pero más raro, que las siguientes dos temporadas de Doctor Who van a ser una sola serie. No, well, no. O sea, va a ser una sola historia partida a la mitad. Pero uh-huh, es que lo que pasa es que también salió diciendo de que la siguiente temporada va a ser Split in Two. O sea, que va a tener un mid-season. O sea, la temporada que viene va a tener a la mitad un final. Pero se van a hacer 6 y después 6 al final. 6 y 6, pero va a ser un big event a medio de a media temporada. Y va a cambiar historias. Van a tener 2 eventos al final de los primeros 6 episodios y el segundo evento al final del otro 6, que va a ser el final de la temporada. Uh-huh. Ah, ok. Va a ser como un... Van a ser 2 historias diferentes, supuestamente. Y viste que también le preguntaron... Y no van a... Y no se van a... broadcast mostrar en formas continuas, sino que va a haber una separación, no se sabe cuánto tiempo entre una y otra. Como son las gringas, que siempre tienen un quiebre, hay un quiebre, un descansito. Uh-huh. Así que bueno, dice acá el Rofe que es eso, que solo tenemos 23 personas en el chat, que necesitamos subir el ritmo, dice. ¡Ey, conéctense, Mara! ¡Conéctense! ¡Van a venir más chicas! Sí. No vamos a llegar a la meta de producción. No, la meta de producción. Ay, estamos quedando bajos. Sí, pero ya viste que también le preguntaron, me imagino que en esa misma entrevista a Moffat, que si alguna vez a él le gustaría que fuera una doctora. Ah. En una de las regeneraciones. Y él dijo... Nah. Y la idea es que él se regenera, pero se trata de mantener que es la misma persona. Right. Y si es un... el personaje lo hace una actriz, va a ser mucho más difícil. Así es que... Además, siempre tiene una masita que lo acompaña. Exactamente. Ah, bueno. Eso lo podemos hacer. Así que lo mantengo. No tenemos problema con eso. Imagina, me gusta la idea. Entonces van a poner un masito que lo acompañe. No. Que dejar la nena ahí. No permite la TARDIS, no permite. Sí, es la que maneja todo. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con unas cuantas noticias de cómics. Adelante, Julius, con las noticias de cómics para esta semana. Blue Water, creadores de los cómics Agua Azul. De autobiografías de biografías no autorizadas de personajes. Es el agua que ves en los aviones. Ya recibió una orden de cease and desist. Ya, por favor, no publiquen más la biografía no autorizada de Lady Gaga y de Justin Bieber. ¿Por qué no? Porque se están quejando que no quieren que publiquen sus vidas, más que no son autorizadas. Sin embargo, Blue Water dijo, yo me amparo la primera enmienda de la Constitución. Puede valer verga. Y se jode. A mí me... ¿Cómo es? Me peleje, ¿cómo dice? Me peleje, che. Así como decimos aquí, che, en Argentina. Sí, cabrón. Además de eso, el señor Jock mandó en Twitter una imagen que después retiró acerca de una portada de Daredevil que va a salir después de Shadowland. Uh-huh. Esta va a ser el paquín que se llama Daredevil Reborn. Renacer. Sale de la panza. Saliendo, pero este es no debería de ser. ¿Cómo se llamaba? Reborn Again. La de Alan Moore. No era de Alan Frank Miller. Born Again. Born Again, ok. Este es Reborn. Este es Reborn. Again. Totalmente distinto, sí, señor. Totalmente. Completely the opposite. Ajá, o sea, no significa lo mismo. Lo más interesante es que aparecen los chacos rotos. Una imagen de Daredevil. Una silueta. Ay, los chaquitos rotos. No, los chaquitos. Las chocas rotas. No. Los chaquitos de papas. Ah. Y se ha estado manejando en internet que posible. Que podría haber un cambio de personaje que sea Daredevil. Ya no Matt Murdock. Puta, pero ese sí lo siento yo bien difícil que le cambien personaje. Yo también, podría ser marketing de Marvel para que la gente porque compre. Ponele, otro que yo siento que es bien difícil que lo cambien es Spider-Man y ya lo han hecho, pero con lo del clon. Que vengan a salir aquí con un clon. No creo. No se lo pueden hacer. Caigan tan bajo. La otra noticia es que Atomic Robo va a tener que tres meses. ¿Y el clon? El clon de Daredevil, de hecho, también. Ya salió el primer teaser de la animación de Atomic Robo. ¡Woo! Va a ser una pequeña animación, parece que es como de media hora. No el teaser, sino que lo que están planeando. Se va a llamar La Última Parada, Last Stop. Antes del Viagra. La última que se paró antes del Viagra. Una la última parada. No de ahí mucho. Viene el Viagra. DC Comics ha dado a conocer que en el mes de noviembre van a haber 2 Batman. Bruce Wayne ya regresa. regresa al tiempo presente, plus cuán perfecto. El pretérito. Pretérito plus cuán perfecto anterior. El pretérito futuro. Y él saldrá como Batman en las series de Batman Inc. y Batman The Dark Knight, las que va a escribir David Finch Batman y Grant Morrison. Y Batman Paper y Batman... Sin embargo, Detective Comics, el sí. Batman a secas y Batman y Robin, seguirá siendo Dick Grayson el que ocupe el papel de Batman. Entonces de repente va a haber una plétara de Batman. Y Damián va a ser Robin en esos paquines con Grayson. O sea, Así que va a estar como Flash, que hay dos Flash en este momento. O como el Capitán América, que dejó a Bucky... No, porque por lo menos Steve Rogers dijo, ya no soy Capitán América y hoy ya aparece como el Comandante Rogers. El Comandante América. se autopromovió. Yo no sé qué es más arriba que qué. Me voy a subir de rango, General América. O General Electric. Lo único bueno del tema este es que DC Comics lo ha confirmado únicamente para noviembre, ¿no? Esperemos que no sea una situación permanente o de largo tiempo. En todo caso, me niego a seguir leyendo paquines con Grayson como Capitán Batman. Como Capitán Batman. también ya se confirmó que inicia producción de Kick-Ass 2, película. Eso lo ha dicho Mark Miller, y Mark Miller, una fuente fidedigna de sus propios proyectos. Y lo dijo porque, a pesar que la película no vendió mucha taquilla, dice que la venta en el DVD se movió un poquito mejor. Ajá. Se movía. Ay, la hierba, mira, se movía. Una noticia que lastimosamente... Lastimeramente. Sí, da lástima. De cualquier forma que lo leas. viene Terminator 2, la ópera. ¿What? ¿La ópera? ¿Ópera? Sí. Y regresalo. No es el musical, es ópera. Y después que lo hacía... No se preocupen, Bugs Bunny no lo dirá. Ahí sí se cague en Robocop. Pero yo me imagino al Terminator hundiéndose en el acero. Ah, puto, ya se cague en Robocop y es Terminator. Sí, también. Fíjate que yo sabía de Spider-Man, el musical... Aquí mencionan que existió en algún momento Conan the Barbarian, el musical. Uy, ahora viene Terminator 2 y fíjate que al final dice un asterisco, nota al pie de página, muy pronto Robocop, el musical. O sea que lo que ustedes están diciendo... Ah, sí, es que yo ya había leído. Traí esa misma noticia. Jess Cameron, el hermano loser de James. Dijo cosas muy bonitas de la película de Vicente del Toro. No, es que de Avatar lo único que podría decir es se canceló. Las montañas de la locura, una adaptación de una de novela Cthulhu. De Lovecraft. De Cthulhu. No sabía que venía Cthulhu. Eso en camino. Así que esas son las noticias de este día. Además de que hubo una trabazón y Jesús madre hoy en la semana. En China. No, aquí en El Salvador. Hasta septiembre, la mierda. Sí, pero fíjate que... Mi hijo justo, se negó a ir al kinder justo con la... No lo llevé. Justo a las 7:45, que yo tengo que entrar a mi oficina, la trabazón llegaba justo a la entrada de mi oficina. Así es que yo... Pasaron los carros de la oficina. Así es que no me afectó. Esto más lo que anda en su laptop. Puta, a ver, no alcancé a ver. ¿El qué? Pornhub. Es Nancy. Es la Nancy en Wonderland. Nice. No comes en Hell. Señoras y señores. Pero no sentí así como... Mira, vea que ese cobertor es bien sticky. Ah, sticky. Sí, sí. Ya estaba así, ligoso. Señoras y señores. Hey, Tico, yo sí la encontré. Y el Tico está googleando el Nance de Nancy. El Nance peludillo. Señoras y señores, continuamos este episodio entonces, che. Con una... Uy, después nos patrocina un armenio. No, carga de frustración. No, es que ellos hablan igualito los salvadoreños. Ah, igualito. Es que es en Armenia, pero ya, de Oriente. Para allá, tío. Oriente. Señoras y señores, Britoman, ¿cuál es tu descarga de frustración? Nada que lo... ¡Ah, descarga de frustración! Sí, sí, sí. Los geekos viendo la película de Borat. 5 veces para copiarle el acento. La Débora, Pedro. Bueno, sí, yo traigo una descarga de frustración. Porque como les dije... Pues no la he creado todavía. Sí, como les dije hace un par de shows que ya había salido el nuevo juego de Lara Croft, Guardians of Light. Ajá. Pues resulta que el juego es una mierda. Una mierda. No sé. El problema es que no sabes. No está para Play 3. Solo va a ser para Xbox y online. ¿Y por qué online? Yo creo que algo están haciendo para combatir la piratería. Es un memory program. Entonces, o sea, pero por online es PC. No, Xbox. No sé si va a salir en PC. Xbox requiere conexión. Requiere que estés online. Entonces. ¿Estás seguro de esa información de que no sale Play 3? Yo creía que sí. No, por lo menos ahorita no está. O sea, yo pasé buscando, yo lo quiero comprar y como decía, lo están y por qué no lo encuentro, porque no lo encuentro. Hasta que me fui a Xbox, puta, exclusivo de Xbox. Decía así, que era exclusivo. No decía, pero no estaba en las demás, pues. Entonces, no sé si después va a salir, si estoy equivocado. Qué raro, porque Eidos casi siempre saca para todos. Exactamente, para todos. Pues sí, porque está dejando a un lado una buena parte del mercado. No, y más que ahorita, o sea, yo te lo paso que él no quiera que le pirateen el software, o sea, el juego. Ajá. Pero eso lo hacen en Xbox y en Xbox lo han sacado. Play 3 todavía no se puede piratear. Entonces, no quiero jugar ese juego y no quiero comprar un Xbox. Ya me jodió uno. Yeah. ¿Uno? ¿Dos? ¿Dos? ¿Tres? El otro no era mío, el otro era de Rampers. Y tres repetidas veces, porque yo creo que uno fue reenganche. El primero fue. No, es que el primero me lo cambiaron. El segundo se jodió tres veces. Ajá. Y hasta que murió. Y el tercero de Rampers ya era reparado y se jodió. Así es que así estoy. Ojalá que Julio me desmienta y que salga ahí una noticia de que diga que tal fecha va a salir para Play 3. Pero ahorita así está la situación. Bueno, sigue hablando hasta que acabe la música. Ahí está. ¿Qué sé? ¡Plum! Se cae todo. Bueno, señoras y señores, esa fue la descarga de frustración. Nosotros continuamos entonces este episodio con lo que han estado esperando. Así es el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Va bien el iPad de repente. El iPad en el rincón, así en posición fetal. Me hizo cosas. Me dedió otro hombre. Ese dedo no lo conocí. ¿Cuánto que es? No es el dedo. Ni yo soy el dedo. Ni yo soy el iPhone. Tú no sos Omar. Ni tú el dedo. Bueno, la número 5 de The Other Guys. La comedia con Will Ferrell, Mark Wahlberg. Ay, sí, la bien. Número 4, Eat, Pray, Love. Uh-huh. Con la Julia Roberts. Gracias a Dios. La número 3, The Expendables, que quedó en la posición número 1, por cierto. Uh-huh. Esa número uno, entonces 9 millones y costó 82. ¿Y va con? Perdón. ¿Cuánto lleva ganado? Lleva 82 y costó 80. O sea que apenas ha hecho un poquito más de lo que costó. La número 2, El Último Exorcismo. Ya se anunció la continuación. Está buena. Ya se anunció la continuación. O sea que no fue el último realmente. No, pa. Y la número 1, Takers. No sé qué puta. Takers. Los tomadores. Pues contanos, Scott Pilgrim, ¿hasta dónde cayó? Va, eso les iba a decir. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de que esta iba a ser así como que. Efecto Boomerang. Efecto de culto, o tal vez que íbamos a tener que ver. De culo. Ah, de culto. Se fue de culo, porque sí, bajo. ¿Qué tanto hacía la segunda, tercera semana, etcétera, etcétera? Sí, pero es que esta ya es como la tercera, ¿no? Esta es la tercera. Está en la posición número 14. Ups. Segunda semana hizo. Está en la posición número 10. Uh-huh. Hizo 2 millones. 2 y medio millones. 2 millones. En total lleva 26 millones. Y costó 60. No, pero fíjate que yo creo que. Geeks, eso es lo único que lo salva ahorita. Sí, pero eso te digo que yo creo que va a tener quizás un efecto parecido al que acaban de mencionar de Kick-Ass. Me suena que le va a gustar a Julio esta mano. Mara, aquí está The Takers, tiene 4 estrellas en IMDb. Es acerca de un grupo ¿cómo se llama? Bank robbers. De robadores de bancos. Asaltantes de bancos. Que estaban asaltando un banco y los interrumpe un detective. ¿Detective? Sí. Son como los detectives. No, es que sí les decimos aquí en el detective. Pero que ocupan detective. Y sale Hayden Christensen. Que es el Anakin. Y abre la. Tiene poderes y tiene la fuerza. I don't know. Por cierto, ¿qué película fue que vimos que abrían la. que le hacía el que nos matamos de la risa. La del hechicero, ¿no? Aprendí de hechicero. Ah, aprendí del hechicero. These are not the droids you're looking for. Sí, pero bueno, solo sí. Nos reímos. Nosotros. Por cierto, ¿qué tal si hacemos un review de esa película? Mini review sin spoilers de El Aprendiz de Brujo. Hey, la vamos a calificar para abrir el archivito. Sí. Sí. Clasifíquenla. Sí. Mira, antes de que pase clasificación, tenemos que hacer aquí un retoque de información. Ya encontré. Ajá. Lara Croft and the Guardian of Light para PS3 sale a la venta el 28 de septiembre de este año. Lo que pasa es que ha salido más de un mes retrasado en comparación al Xbox. En GameSpot lo puedes encontrar. Hey, tengo una recomendación. Tengo una recomendación. De repente queda descalificado esa descarga de frustración. Omitan lo que... ¿Oyeron hace un rato? No, yo creo que la descarga frustración. De frustración es que ahorita no puedo jugar, juego. Es que no salió al mismo tiempo, esa es la descarga de la frustración. Bueno, entonces, señores y señores, entonces la película de... de Aprendiz de Hechicero, la fuimos a ver la semana pasada. Trata sobre un chamaco que se convierte en un aprendiz de un hechicero. Fin. Ya. Yeah. Fíjate que sabes que normalmente hacemos leña a Nick Cage, pero en esta película creo que hizo un buen papel. Fíjate que... A mí no me cayó mal. A mí me gustó el papel que hizo, el diseño del personaje visual. O sea, como él se veía así como que, puta, ¿por qué no se baña, cabrón? Vea, el pelo ahí todo. Eso a mí sí no mucho me gustó. Pero sí, el personaje cae bien. O sea, sí, porque el otro chavo andaba bien, bien cortado el pelo y con el bigotillo. La masita estaba bien. Sí. Así que está bien. Ah, la del bicho. Sí. No, la del... La otra ni salió. No, sé. No, no estaba bonita. No, fíjate que sí está entretenida. A mí no me secó tanta risa como otra. Yeah. Pero sí estaba bien. O sea, yo siento que se vieron un montón de peleas así usando magia y eso realmente le dio bastante a la movie, porque hay unas de que Se entretienen haciendo cualquier otra mierda que no es lo que quiere ver. Los duelos mágicos. Si te fijas, así debería de haber sido las peleas, en cierto sentido, de Dragon Ball Z. Julio, ¿y tú qué sos así un poco más? El Kamehame. Era un Kamehame. Tú que sos así un poco más de cosas de física y todo eso. ¿Te satisfajo la satisfaz? No la he visto. Así tú no la has visto. No la he visto todavía. Así que difícilmente me lo puedes preguntar. Sí. No, bueno. Difícilmente me lo puedes preguntar. Difícilmente te lo vamos a contestar bien. No, porque contestarme la capaz me la contestás conociendo. O sea, entonces me pareció una gran fracasada. Bueno, ok. Ah, pues cuando la veas, te haré esa pregunta. Ahí hace un buen punto, Drusco, en el IRC, dice que sobresale el homenaje de Fantasía. Sí. Es que, acuérdense, claro. Es una película de Disney. De esa mini escena de la película Fantasía en la que Mickey Mouse está animando unas escobas para que le saquen agua de no sé dónde. De ese... Hicieron una película, pero con gente en el mundo actual. Extrapolaron la historia un poco. Salió esa escenita, o sea, una adaptación de esa escena, pero realmente solo es eso en nombre. Eso y la musiquita. Y la musiquita. Fíjate que pero, a mí la película me pareció entretenida. Eso sí, está entretenida. O sea, no me arrepiento de haberla ido a ver. La va a disfrutar. Me gustó la historia, es una historia sencilla. Bien sencilla, bien pero, cliché. Pero, The sí. Chosen One. O sea, exactamente. Eso. Gracias a Dios no dijeron The Chosen One. No, el Merlinian. Ajá, pero va. Fíjate que un pequeño detalle que de entradita a mí me gustó, que nada que ver, pues yo no se preocupen, no voy a dar ningún spoiler. Que no era tan el loser. Ya. Yeah. También, tenés razón. No, pero que, ¿cómo se parecía el bichito? Ah, sí. Así desde que lo vi yo, puta. Sí, él es. Se esperaron 20 años para filmar. Y de ahí otra cosa que me gustó es cómo es que yo siento que no le quitó tanto protagonismo el hecho de que, puta, al fin me salió con esta bicha, ¿verdad? Y a huevos que yo te digo, por mucho que, puta, hey, me están enseñando la fuerza, los Jedis. Y está este culito. A huevos, puta, yo voy a ver cómo hago la mierda. Con la fuerza. Ajá, a la fuerza. Entonces, con el dedito así desde acá. No, a mí me gustó la película. Obviamente no es un wow, sí. Pero muy buena película. ¿Verdad? Fueron $3 bien invertidos. Sí. No me arrepiento. Y la pasamos chivo entre nosotros haciendo la leña también. A veces las partes que se podía hacer leña. Y riéndonos de la, porque habían varios chistes que estaban buenos. Sí, y primera vez que siento que el malo cayó bien. El malo parecía malo. Entonces, puntaje, a ver, Tico Man. Pues fíjate que... no sé qué darle cuatro. No, está tres, digamos. Everything's under control, situation normal. A ver, Brito Man. Fíjate que yo sí le pondría el 3.5. 3.5. Everything's under control, situation normal. Yo también le voy a dar un 3, no hay ¿por qué? Everything's under control, no es. ¿Cómo te todas han habido fracciones? A la puta, no siguen el punto. Este es, no, yo le pongo 3. Sí es una película entretenida, no se enoja uno de haber pagado lo que pagó por verla, se divierte, pero... No ofendió a Nicolás. No creo que le vaya... Bueno, no le ha ido muy bien, ¿verdad? No tiene esos plots que vos decís, qué palomo, qué pensada, o qué... Nada de eso, nada, nada, bien straightforward. Cookie Cutter, una película Cookie Cutter casi. Ajá, o sea, como que rellenaron un libreto así en blanco, o sea, donde no decía... No comes palomitas de maíz, vas a comer galletitas. Galletitas cortadas, recién bueno, cortadas. Y ustedes la fueron a ver y yo no la pude ver porque yo tuve que ir a ver... Como gatos. Campanita. Como perros y gatos. ¡Ah! ¿Y qué te pareció? La venganza de... ¿Y para qué la fuiste a ver a las 9 de la noche? No, me refiero a que... ¿No duermen tus niñas esas? No, me refiero de que si... Era ir a ver los perros y gatos o ir a ver a llevarlas a ver el hechicero. Pero me investigué y al principio... Había partes que estaban rudas para ellas. No. Así que lo único destacable que puedo decir de esa movie... A pesar que tenía un elenco de voces, wow, salía Roger Moore, salía la Christina Applegate, salía... La viste hablada en con español, sí, iba con las dos chiquitas. ¡Parece una abeja! ¡Me llamaste a Julito! Te tocó ver a... No, güey. O ir a Darpax. No. Julio, pero ya tenés que empezar, aunque sea en tu casa, que empiece a disfrutar el séptimo arte. Así que... No, en la casa sí. Así que... Aparte de un par de escenas donde dicen no seas tan perro cuando uno de los chuchos se le queda viendo una chuchita al láser, un par de comentarios así bien latinos. Mm. Lo más rescatable es que al principio sale el corto animado de El Coyote y el Correcaminos en animación por computadora. No te creo, ahí sale. Y vos después de eso ya te estabas levantando y yéndote a la casa. Así me iba, sí, ahí las dejo. Y me abro el celular. Sí. Yo te iba a la casa, ok. Mira, pero espérate, ¿no te pasó como? Casi me iba, decía. ¿No te pasó como mi mamá y a mi hermana? Hace muchos años. Voy a dejar nada más ahí el pin. Para que me recuerden. Esta es una continuación del tema de la semana pasada, Looney Tunes. Lástima que no es muy original. Uh-huh. Han agarrado unos inventos del... ¿Estás hablando de la película o del corto? No, del corto. Okay. El coyote tratando de atrapar el correcaminos, lo mismo es siempre. No hablan, gracias a Dios. Uh-huh. Sale un par de referencias a productos Acme. El coyote tiene una... ¿Internet? Un plan, pero... El mismo plan le sale mal una vez, lo vuelve a intentar en vez de sacar algo diferente. Como que usualmente en las caricaturas eran 10 diferentes planes. Eran 10 diferentes. En esta ocasión solo ocupó 2 y uno lo intentó usar varias veces. Entonces me pareció bien repetitivo, poco original y como que es el fuerte del corto, el atractivo es que están utilizando técnicas de animación por computadora, que se ve muy bien. Pero el plot, la historia, creo que la pudieron haber mejorado. Uh-huh. Lo que hablábamos también de que como han perdido un poquito de originalidad. Sí. No era quizás es más divertido lo de la era del hielo. Del que anda, ¿cómo se llama? La ardillita. La ardillita. Ah, bueno, sí, mira, no te digo que es malo, ¿no? Está bueno, te da risa varias veces, pero pudo haber sido mejor. A ver, ¿qué pasó con tu mami? No, es que cuando dijiste de que el corto estaba bueno y que después venía la película, que no quería ver Buchito, me recordó cuando con mi familia, todavía en la época en que ibas al cine con los papás, ¿verdad? Fuimos a ver una de estas, que no sé cuál de todas fue, de las de La Pantera Rosa. Y que te recordás que antes de que comenzara la película salían los créditos al principio y salía la panterita rosa, y que la única vez que salía la pantera rosa y el incluso, mira, mi papá y yo, pero nos retorcíamos de la risa y todo el cine. Mi mamá y mi hermana, puta, cállense. Cagado en la risa. Buenas anécdotas de familia. Yeah. Ok. Señoras y señores, hoy sí pasamos a lo que han estado esperando. Ajá. Acordate que hay un trivia. Hay un trivia. Señoras y señores, tenemos un... El trivia de la semana. Aquí viene Julio y hace como sus drogas su cabeza para dar bien el trivia. Jamás se te había olvidado que había trivia, ¿verdad? No sé por qué Julio dijo eso. Con mate. ¿Crees que tenga mate? martes. No. No. Puta, Julio. Ya tiene dos semanas de venir. Ya me tablé ya de esa mierda, Julio. Ya no tiene, Julio. Será esa pastita que toma. Mira, es pastilla de supositorio. Crypto, el perro de Superman, comparte su origen con Laika. El perro de Superman. El ruso. Y su mascota. Su mascota Crypto. Así fue putando el perro, que lo veo. Estaba detrás de la Lois Lane como 50 años. Laika. Sí, comparte su origen con Laika. Porque un perro experimental que mandaron. El origen original, valga la redundancia, de este chucho. Ajá. Es que el papá original. De... Se le hacemos en Argentina. Kal-El. Sí, chucho, un chucho. El papá de Kal-El ya tenía la navecita y el plan de mandar a su bebé a la Tierra. Pero dijo, tengo que probar primero si la navecita funciona. ¿Y qué mejor este chucho, cabrón? Agarró al chucho, que era el chuchito de Kal-El. Y el chucho sé cómo un bebé sí la suena en el pelo. El perro quiere ir, amor. Y era el cachorrito del... Pero primero mandó a Kal-El a otro cuarto para que no viera que se fue el perro. Y el perro se fue volando, igual que tu gallina. Sí, tu pollo. Y de cena, como un pollo. Así que metieron al chucho, al cachorrito, en la navecita. Y lo mandó al espacio. Iba sacando la lengua por la ventana, sí, todo el camino. Y pasó lo que tenía que pasar. Se cagó. Era eso. Eso pasa siempre. Gran bote que dejó de la nada. Pótete, chucho, cabrón. Era, no podía dejar una bola de pelos. No era gato. Era chucho. Ah, ya. ¿Puta, nunca has subido un chucho a un carro? Bueno, pasó lo que tenía que pasar. Como era la nave experimental, agarró el camino que no era y llegó a la Tierra 15 años más tarde. Ah. O sea, llegó primero Superman de bichito, lo criaron. Puta, pero le pasó casi lo mismo que a la Supergirl. No, porque la Supergirl salió de otro lado, ¿no? Pero también llegó más tarde. Sí, es que... No, en la continuidad. Tomaron la salida de Albuquerque antes de tiempo. Ya. Yeah. Así que llegó más tarde y cuando llegó, llegó como un chucho con superfuerza al estar en el sol amarillo de Mira, la Tierra. Mira, y si podía hacer tanta nave, ¿por qué no se le ocurrió hacer una para él? Es solo. Que solo eran chiquititas, fíjate. No cabía él. Todo acalambrado. Y si son las dos las de putas, ni son una más grande. Continuamos, señoras y señores, con lo que han estado esperando. Han estado esperando eso. La carnita. Híjole, solo 5 minutos más para hablar. En este episodio haremos un conoce a tus artistas, escritores. Grant Morrison. Adelante, Tico Man. Bueno, Morrison. Yo vengo a conocer a Grant Morrison. Vale, habla, Tico Man. Se letrea M-O. Es originario de... Fíjate que es originario de Escocia. Nació en Glasgow en 1960. Una vaca de vidrio, eso. No, es con G. Ah. O sea que tiene 50 años. Hey, de veras. No había sacado la cuenta. Pero bueno, este es un escritor y también recientemente dramaturgo. Mira, pero eso me parece, emociona. Parece Picard. Ánimo. Si él sigue escribiendo cómics a los 50 años, los geekos pueden seguir comentando cómics a los 41. Sí. Sí, ya lo vamos a alcanzar. Entonces, el chamaco este empezó a publicar historias, mejor dicho, le publicaron sus primeras historias cuando él tenía 17 años en una revista que se llamaba Near Myths. Él escribía esta serie que se llama Gideon Stargrave, que es sobre un como agente secreto, supuestamente de sexualidad medio ambigua y a veces polimórfico. O sea, era culero. No era. Bateaba para todos lados. Ah, y a veces no atinaba. Polimórfica, dice aquí en la descripción. Entonces, imagino que cambiaba de repente. Pero eso ya fue hace mucho tiempo. En los 80s, él estuvo escribiendo para la revista se Warrior. Se nota que se fumaba las pastillitas que yo solo me traigo. No digo nada. Sí, cabrón. Sentí que dudó ahí. Me meto. Sí, me tomo. me trago. Esta revista Warrior, por si no la conocen, es la misma en la que salía Miracle Man. Ah. O sea, publicada por el mismo que después publicó Miracle Man. Después ahí por 1985 empezó a trabajar para Marvel UK. Uh-huh. Y también hizo un par de historias para 2000 AD, que es, tenía varios, dio el origen a varios escritores británicos de hoy en día. Por cierto, también él había pasado mandando propuestas para la DC Comics de diferentes personajes. Ya que este chavo es famoso, que siempre vive escribiendo ideas de personajes, aunque no vaya a ser una serie en el momento o algo así, pero se le ocurre una historia. Hey, puta, que si Wolverine de repente le pasa tal cosa, entonces empieza como a desarrollar el concepto y todo. Entonces tiene miles de cuadernitos con esas ideas. Idea. O sea que él de repente le dice, mira, necesitamos que te hagas cargo de tal. Sí, hombre. Saca el cuadernito. Este, que va, aquí está. Este. Ah, entonces ahí está la historia. Entonces, o sea que si le robáramos ese cuadernito. Seríamos famosos. Por lo más enchuchar. Entonces, bueno, al final le dieron un trabajo para la serie de... Enchuchar, dice ese de los que le echan los chuchos. Sí, claro. Sea que te meten a la jura. Sí. En Miami, por favor. Le aceptaron su desde propuesta que yo estuve ahí, Miami. Para Animal Man. Ajá. Esto gracias a otra serie que le había hecho que se llamaba Zenith. O Zenith. Zenith. Que esa fue como... Que le dio bastante alto perfil y como que le dio suficientemente... ¿qué? O sea, como credibilidad como para que le dieran esta serie. Y también la serie era Animal Man, pues tampoco era como que le hubieran dado el cómic de Superman a este escritor más o menos novato. Bueno, entonces en Animal Man se hizo famoso por la historia fumada que hacía. No sé si alguno de ustedes la leyó. No. Okay. No me gusta. No, sí, tampoco. Fíjate que sí la leí. O sea, los 20, él, la historia de él de 26 partes empezó así más o menos tradicional. Aún. Empezó así más o menos como superhéroe tradicional. O sea, empezó como a darse a conocer que esta es la esposa, los hijos de este, este es el origen, son los poderes, bla, bla, bla. Así, tus diferentes aventuras. Se salían un poquito así de lo usual de que hey, voy a detener a este villano o voy a detener este robo al banco, cosas así, sino que se iba, luchaba para otras causas, por ejemplo, derechos de animales, contra crueldad contra los animales y todas esas cosas así. Pero de repente empezó a darse una onda así toda medio fumada. Llegó Chuck Jones. Llegó Chuck Jones. Mira. Fíjate que sí. Fíjate que llegó Chuck Jones. No, en serio. Uh-huh. En una de esas historias salió una criatura así humanoide que era como un mitad coyote, mitad humano. Y que lo atropellaban así. En las primeras historias salió que lo atropellaba un camión y así el cuerpo todo hecho pedazos. Pero de repente como que se iba curando. Así, y así, pero era un proceso como doloroso. Uh-huh. Y entonces, básicamente te hacen la analogía de que esta criatura venía de un mundo imaginario o de un mundo puta, creado. Era el güey el coyote. Era el coyote. Uh-huh. El, del Correcaminos. Y después, pero lo eleva mucho más de que hacen una como historia en la cual este chavo, este coyote, muere por los pecados de los otros. O sea, hacen una analogía entre Jesús y el coyote. Toma, mierda. O sea, una mierda fumadísima. Bueno, y después este coyote se dedicaba a pasar gentes ilegales por la frontera, ¿no? Sí. Este Animal Man es el mismo personaje que vimos en 52. Sí, el mismo. Ok. ¿Y en esa época Body lo Baker. Publicaban bajo el imprint de Vértigo o era...? No, porque acuérdate que en esta época fue un poquito después. Esto fue en 1988 cuando él agarró. Creo que sí, 88. Sí. Era un poco después de que Alan Moore había agarrado Swamp Thing. Uh-huh. Entonces como que dijeron, ey, puta, en Inglaterra también escriben en inglés, vea, vénganse. Entonces empezaron a traer un montón de escritores. Sí, ¿verdad? Pero igual, ¿era Vértigo o no? No, porque en esa época no existía Vértigo. Ah, ok, gracias. O sea, Alan Moore, con las historias que hizo, empezó a traer toda esta serie de otros artistas británicos que le siguieron el ejemplo. Y entonces alrededor de eso dijeron, ey, tenemos todo esto, un montón de cómics que siguen la misma temática, creemos esta imprenta Vértigo para meterlos a todos ahí. Eventualmente se hizo Vértigo. Yeah, o sea, yeah. Cuando empezó, no era. Okay. Va. Entonces, de ahí se hizo una onda cada vez más y más fumada, en la cual el Animal Man llega a descubrir, creo que se echa un peyote, o sea, qué diablos le dan de fumar. ¿Al coyote? No, peyote. Ah, la cosa es que él descubre que él es un personaje de cómic, que él es un personaje creado, ficticio. Y hay una escena famosa de un cómic de él en que él como que se da vuelta y el dibujo es una página entera de él viendo así como viendo al lector y diciendo "I see you", ¿verdad? O sea, como que ya se dio cuenta de que alguien lo está leyendo su historia, y eventualmente logra salir del cómic, pasa por limbo, o sea, pero el limbo de donde están los personajes no utilizados ya de la DC. Y llega al mundo real y conoce a Grant Morrison. Puta. Ajá, y entonces sale que Grant Morrison le empieza a hablar que sí, que yo empecé a crear esta historia, que no sé qué, se me ocurrió crearla porque murió mi gato y no sé qué puta madre. O sea, le empieza a explicar el porqué de la historia, el porqué de todas las cosas que le habían pasado, porque dentro de la historia le matan a la esposa, a los hijos, un montón de cosas. Entonces, al final, pues todo regresa como que lo restaura al mundo de los cómics y incluso le revive a la esposa y todo. Pues. Pero se queda así con ese como conocimiento. O sea, una onda bien, bien fumada. Bien fumada. Sí, o sea, es que el tipo este se caracteriza por eso, pues que trata de salirse de las modos de contar historia convencionales. Todo eso lo leíste en este ratito, qué paloma. No, es que esa serie la había leído mucho antes, por suerte. Antes que ya no me acuerdo de detalles, pero sí, más o menos es la historia general. Después de eso escribió Doom Patrol, antes era un equipo de superhéroes medio convencionales, pero él empezó otra vez a meter. O sea, no fue el original de Doom Patrol. No fue el original. No, él no fue el creador, sino que. Él lo agarró después en el relanzamiento. Y lo hizo bien. O sea, choyazón otra vez. De ahí, ¿qué más? Sí, para mientras un paréntesis que nada que ver, así fuera de contexto, pues solo quiero desear al aire suerte, porque mi novia, la Caroline Wozniacki, está ahorita jugando, comenzando su partido en el US Open de tenis, así es que mamor, masita, toda la suerte del mundo. Y gane, oye, y ahí la espero en la casa. ¡Qué mochi! Si te oyera, se quebrará la paz. Ah, sí. Bueno, en 1989, un poco después de haber empezado Doom Patrol y... Después, y en lo que estaba así a medias de Animal Man. Lo que va a pasar es que le decir, mira, Serena, andate a esta dirección. ¡Hijo de puta! Primero, Molongo. ¡Ay, viene Zulu! ¡Zulu! ¡Zulu! ¡Ay, que soy chula! ¡Ay, dice. Ay nanita! ¡Ay, qué chula! ¡Puta! Bueno, pues sí, en el 89 salió Arkham Asylum. Esa sí la leyeron. Ya. Yeah. Y esa la escribió Grant Morrison. Sí, Grant Morrison. Ilustrada por Dave McKean. ¿Verdad? Ah, sí. Esa es otra fumadera. McKean. Sí, ya sé que dibujó el Paquín. Sí, McKean dibujó el Paquín. Cuéntala. Mientras leo más sobre esto. Es que fíjate que cuando hablan de Arkham Asylum, lo que se me viene a la mente es el Killing Joke. Ahorita estoy queriendo acordarme de Arkham Asylum. Sí, que el amor es una gran... Yo solo me acuerdo cuando... Por eso que te dije... Yo me acuerdo que le tocan las nalgas al Batman. Mira lo que te acordaste. El guasón viene... Tienes razón en el comentario. Decía, me retrocedí a 3 páginas porque yo no sabía qué estaba pasando. Así lo leí. Pero el arte era lecho ya. Leía una página... Y después daba vuelta 2 para atrás para ver si le seguía el ritmo. Y lo tenías al revés. Oh, te mato. Y pues alerta. Tal vez es manga, dije yo. Y de repente llegaba la portada. Tenía 3 portadas. Yo no lo leí cuando salió, sino que años después que me lo prestó el sensei. Ah, menos mal que no antes. Sí. Ese sí hubiera sido chido. Y me acuerdo que él me contaba de que había una universidad en Estados Unidos. La Universidad de los Estados Unidos. Tenía un curso... Tenía un curso que te da, era válido para. Pero ahí leía que el Paquín cuando estaban sentados. Para analizar el Paquín. Todo el curso era eso. Era el análisis del Killing Joke. Otra vez de Arkham. De Arkham. Yo quería estudiar allí. Puta, el currículum sí, bueno. Sí. Y el siguiente clase. ¡Soy especialista! Leer X-Men 1. Y te tronchan al final. Porque tenía muchas palabras. No, esa... Puya, sacan influencias de Alicia en el País de las Maravillas, de meter referencias al tarot, a Li Ching, a no sé qué putas, a teorías de Jung, de no sé qué. O sea, una onda fumadísima. Que básicamente lo que decía era, hey, Batman, igual de psicótico que los uh-huh. que están en el asilo, pero... Porque ahí no es la historia en la que lo meten ahí, ¿o sí? No, o sea, él entra porque hay rehenes. Hay despije ahí adentro. Se han escapado los locos y han tomado el asilo. Tienen rehenes, entonces exigen que llegue Batman a jugar su juego, que es como ellos a perseguirlo por la casa a ver quién lo mataba. Si te agarramos, sos mío. Escondelero está. Entonces, escóndela. Fíjate, a mí me digo también porque yo soy fan de Dos Caras y también, aunque no hace sí, mucho. Sí, vos sos un gran hipócrita, cabrón. Aunque no hace hablas mucho. Hablas mal de los oyescuchas cuando apagamos los micrófonos. No. Pero solo cuando apagamos el micrófono. Ah, sí. Cuando no me oyen, solo ahí hablamos. No, pero la cosa es que sí juega un papel importante. Entonces me llega cuando al final él decide qué van a hacer con Batman, si lo matan o lo dejan ir. Y ya no me acuerdo. Le dan la moneda. Ching, ching. Bueno, no le doy el spoiler, pero si no lo he leído. Ya no me pero acuerdo. Muy bueno. Ahorita después de este show, imagino que las ventas de Arkham Asylum van a subir. Un montón. Por millones. Hasta Grant Morrison va a comprar. ¡Ya sé! ¡Ya está Calculario! ¡Ah, ya, ya! ¡Bien, ¿sí? Calculario! ¡Uh-huh! Aquí está. Ya quito otro par. Bueno, pues sí, por mucho tiempo, por los noventas también, él se caracterizaba mucho por estar leyendo, escribiendo. Es que él también leía lo que escribía. Me imagino que sí. Quiero ver cómo iba. Ah, sí. Eso que lo escribía después, que escribí. ¡Oh! ¡Qué bueno! Llegaba a la portada. ¡Qué bueno soy! Escribía para atrás. Entonces. Uy, tú no te ponías el lapicero. Por atrás. entonces se caracterizaba más por escribir cosas para Vértigo, cosas para así independientes. O sea, eran como miniseries, eran proyectos así más de corto plazo, siempre fumados. Esa es una palabra que va a oír bastante cuando escriban a Grant Morrison. Pero de repente, de repente le dieron a escribir Justice League America, JLA. Uh-huh. Esto fue en los 90s. Esto fue cuando todavía estaba toda la mara, que es 17 portadas y cromadas y no sé qué. No, pero no fue... ahí fue donde levantó esa serie. Él la levantó, ¿no? Pero no fue que utiliza Starro en uno de los primeros tres números. No. Los primeros cinco números son contra los marcianos blancos. Ah, que ahí Batman ya, era... Ya. Cabal, es que... Él, o sea... A pesar de que se caracterizaba por hacer cosas más psicológicas y más pensadas y más fumadas, en este caso él dijo, no, yo quiero hacer una serie de superhéroes, pero más tirándole como a nostálgico, como a lo clásico de superhéroes, contra crisis enormes, y yo quiero los siete íconos de la DC. O sea, los siete uh-huh. principales, lo más paloma. Este es el Dream Team. Yo no quiero que salga... Con todo respeto, Metamorfo. No quiero que salga... Pero si acepto a Aquaman. Fire, Ice... No, Aquaman tiene su historia. Pues. O sea, a todos los héroes secundones que habían estado en la Liga de la Justicia por años y años, por el simple motivo de que no puedes tener a todos los principales... Ahí juntos. ¿Quién cuida realmente el mundo? Es que el problema es más solito. Conflictos editoriales, ¿verdad? De que un cambio en el personaje, en su título, pues viene a afectar al cambio en este libro. Entonces, no, como que no hay tanta libertad para esos escritores de hacer cosas o avanzar la historia de estos, porque no son de ellos, pues. Correcto. Pero Grant Morrison tenía la suficiente influencia y el suficiente pegue como para decir, no, yo quiero esta mar aquí, ¿verdad? Y yo voy a hacer estas historias y no sé qué. Entonces lo manejó súper bien. Y levantó totalmente ese libro. O sea, los que escribió Grant Morrison, les recomiendo que los lean. Son historias excelentes todas. Siempre es una invasión extraterrestre tras otra. La primera, como decía, es contra una plétora de marcianos blancos. O sea, todos con poderes iguales a los del detective marciano, que se puede dar de tú a tú contra Superman. Después contra ángeles, o sea, ángeles bíblicos, pues, o sea, de ahí, ¿qué más? Bueno, en una de esas sale Starro, sí, y logra hacer una aparición el Sandman, el nuevo Sandman. Pero sí, cosas que siempre el mundo, el destino del mundo, dependía de un hilo. ¡El mundo! ¡Edmund! ¡Ya está la sed! ¡Ya voy! Entonces, y va Edmund. Y se ata el chaval. Un gordito. Empanadas otra vez, no, mi amor. No, mamá. Ah, la puta empanada de 17, mamá. Hoy estoy de dieta. Sí. Bueno, entonces. Ay, es bonito. Tan lindo. Tan lindo, mi gordito. Pues sí. Como que nos salimos un poquito del tema. Yo creo. Algo. Entonces, así levantó realmente esa serie y básicamente guió al resto de la DC en este tipo de historias, pues, porque de ahí hubo un como resurgimiento dentro de los títulos de cada uno de los personajes. Ahí, como vos decías, a Batman lo hacía ver como el Uber chivazo de todos los chivazos, pues. Que soportaba la presencia de los otros superhéroes porque le caían bien. Lo necesitaba. Ajá, sí, necesitaba. Sí, había veces que Batman no podía estar en todos lados, entonces va Superman, andate a ver. Entonces, buenísimo. Tal vez culminó con el crossover de DC 1 Million. No sé si se acuerdan de eso. Sí, sí. Estuvo bueno que todos los títulos llegaron al número 1 millón. Fíjate que bueno, yo creo que sí. Me gustó. Fíjate que yo creo que sí. Él escribió la historia esta de Starro. Era cuando lo dibujaba Howard Porter. ¿Te acordás? Sí. Era buen dibujo. Empezó bueno. Terminó. Sí, no, pero sí salía Starro. En esa, pero era un Starro distinto, porque no era la estrella morada esa. No, era una onda como gigantesca que era mandaba gigantesca. Estrellitas chiquitas para que... Pero en sueños. Sí, o sea, mandaba una supuestamente una señal telepática que ponía a dormir a la mar. Entonces en sueños te controlaba y te absorbía. No, o sea, en Pinky Cerebro, cuando hizo las muñequitas y que hasta tenía a Bill Clinton ya. ¿No viste esa de no me acuerdo. Pinky Cerebro? Y salía del mundo. Pero eso no fue el de Navidad. ¿De Navidad? ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Pum, pum, pum. Pues sí. Bueno, entonces, aparte de eso, también hizo una serie que se llama The Invisibles. Que tal vez es la serie favorita de él mismo. Esa no la he leído, pero dicen que también es una gran fumadencia que saca... que tiene bastantes influencias. No sé si The Matrix fue basado en algo de eso, porque... Como que la realidad es algo bien subjetivo y que ellos viven una realidad simulada, una onda así. Fíjate que yo había, por culpa de lo que la comparan con Matrix, me puse a leerla. Leí como los primeros 5, pero es bien complicada. No la pude disfrutar. Más que de ondas tecnológicas, es como de magia. Ah, que hay un grupo de gente que puede viajar, te lo plantean, en el tiempo y a veces como a realidades alternas, pero es más cuestión de magia que lo hacen y que en el Londres de este actual, en el momento que estaban escribiendo, hay una fuerza o entidad que está controlando casi todo Londres. Pero nuevamente era como algo de magia y que hace que la gente esté viviendo una realidad falsa. Igual, pero no lo leí toda la historia porque la historia supuestamente hasta en el tipo 20, número 20 o 25 de la historia te van explicando un poco más de qué es lo que está sucediendo. En los primeros 5 a duras penas vi lo que sucedía. Ah, sí, pero los de Invisible son Mara que sabe que está pasando sí, esto. Sí, que está pasando eso. Y en la es historia, como revolucionario. ¿No? La historia sigue a un joven... que es un joven problemático, violento, que está y lo alcanza cárceles, la historia. Y que tiene ciertos poderes. Tiene capacidades de utilizar la magia, pero él no lo sabe. Entonces este grupo de Invisibles lo está tratando como de reclutar y los Invisibles son una especie como de célula terrorista o subversiva que esta autoridad o esta tiranía está tratando de controlar o deshacerse de ellas. Y hace un montón de referencias a literatura inglesa. Sí, que se le mete, pero... Si no me equivoco, en uno de los paquines, en una de las primeras historias, se van al castillo del conde de Sade. En base al cual El marqués de Sade. El marqués de Sade, gracias, no es conde. Y vos decís, bueno, ¿y qué pasó? Si los están persiguiendo, ¿y qué están haciendo acá? Y sale un solo degenere en una fiesta ahí del marqués. Uh-huh. Y vos decís, ok, y la historia y lo que estaba pasando hasta el final que logran salir de ahí, lo vuelve a amarrar en lo que había estado contando. Chévere. Pues, bueno, después de eso, o mejor dicho, mientras estaba haciendo eso también, empezó a trabajar bastante para la Marvel. Porque él siempre había sido de la DC, Vértigo, todo eso. Pero de repente empezó a trabajar para Marvel. Principalmente en los X-Men. Ahí fue su debut. El título de X-Men a secas se nombró New X-Men. Y invitó a Frank Quitely, que había sido su colaborador en varias historias en el pasado. Y él lo que hizo fue que le dio un giro bastante drástico a lo que habían sido los X-Men hasta esa época. O sea, hasta esa época había sido escrito por varias gente casi como más tradicional, digamos que más influenciada por los años 90 que las historias de los grandes crossover, que el malito de turno, que los X-Men tomando café y toda esa mierda. Y este como que le dio una gran vuelta. O sea, ponerle que en el primero que de su serie, la primera historia, lo que hace es que revive a un sentinela, un mega sentinela que había sido creado por Bolívar Trask, y lo había dejado escondido ahí en una jungla. Lo manda a Genosha y destruyen Genosha. O sea, y supuestamente matan a Magneto. Entonces, después de eso se da como el cambio que hace es que no hay como malos tradicionales, en el sentido que habían habido grupos de mutantes rivales o cosas así para enfrentarse a los X-Men, sino que ahora eran como que, bueno, ya esta es la escuela de mutantes y todo, pero ya el concepto que seguían era, bueno, vamos a cambiar el mundo, vamos a guiar el mundo hacia el futuro. Entonces, el profesor Javier como que establece oficinas de la corporación X en diferentes partes del mundo y está como embajador de los mutantes hacia el mundo, y te mete una historia en la cual la bestia descubre que los mutantes se van a extinguir en unas cuantas generaciones. O sea, que como que están preparando la Tierra para la eventual... para el eventual dominio de los mutantes, pues, pero eventual no porque un villano lo haya causado, sino que simplemente los humanos se iban a extinguir. Iban a dejar de nacer humanos, sino que iban a ser solo mutantes. Entonces, en esos esfuerzos se basan, pues. Tal vez el malo principal de esas historias es la hermana gemela de Charles Xavier. Y ese tiene pelona. Hermanos y parientes. Es pelona. De todos lados. Es pelona. Es que era hermana gemela que trató de matarlo en el vientre de la mamá. Puta. Y de alguna forma, no sé cómo putas, nació o se separó y creció por su lado. O sea, nació de otra mamá diferente. Pero, nadie sabe cómo. Pero tenía poderes psíquicos, incluso mayores que los de... Psíquicos. Que los de Charles Xavier. Se llama Cassandra X. Cassandra Nova, perdón. Entonces, en cierto punto cambia cuerpos con el pelón y sale el... Y el pelón va a tomarse foto. Y... No, vaya a probarse pelucas. Se peinaba. No paraba de peinar. No, si es pelona. ¿También es pelona? También es pelona. Pues no sé si el permanente. Entonces aprovechó de eso para llegar a donde Lilandra, la emperatriz del Imperio Shi'ar, y hacer un desvergue ahí también. O sea, dejó en ruinas el Imperio Shi'ar. Pero entonces, aparte de eso, hubieron varias cosas que hizo Grant Morrison durante su estadía en los X-Men que pues, le dieron un giro total. Así, él fue el que hizo que Emma Frost pues llegar a formar parte ya oficial de los X-Men. Él fue el que escribió el amorío psíquico que tuvo Emma Frost y Cyclops. Él mató a la Jean Grey otra vez. supuestamente mató a Magneto hasta que lo regresó Chris Claremont, que no puede vivir sin Magneto. Uh-huh. Vuela, vuela. Sí. Y introdujo a varios personajes también que todavía están ahí haciendo de vergas. Así uh-huh. que le fue súper, súper bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, después de eso volvió a la DC. Hizo otro par de miniseries ahí. Pero su siguiente gran proyecto fue una, bueno, no sé cómo, porque no es una miniserie. El proyecto se llamaba The Seven Soldiers. Está basado en los Seven Soldiers of Liberty. No, pues es que no Seven Samurai. Esta era una serie que era una serie de series. Porque cada personaje de los Seven Soldiers tenía una miniserie. Y había unos cómics, una miniserie, que eran The Seven Soldiers. Entonces, si leías todas las miniseries, o sea, cada miniserie tenía su historia, su propio... Era independiente, por así decirlo. Su propio desenlace y toda la onda. Pero, de repente, en esta escena, esto es lo que pasó. Se cruza con lo que pasó en esta otra miniserie de este otro personaje. Siempre de los mismos Seven Soldiers. Uh-huh. Y tiene relación porque los malos son los mismos. Y la cosa es que es... Está chido. Él lo llamó como un super equipo que se enfrentan a un villano, pero que los miembros de super equipo ni se conocen entre ellos y nunca se ven entre ellos. Pero son equipo. Pero logran derrotar a esta amenaza que suena que... como mi oficina. Pero mira, también, o sea, la historia es una onda... ponerle que los malos, los Shida, creo que se llamaban, eran una raza que ya está en el futuro hiper lejano y que son... básicamente en lo que la humanidad se convierte. Sí. Y son una raza, ya se han convertido en una raza estancada. Que, Yerilla. Sí. Un hedor. Entonces ellos viajaban en el tiempo y volvían al pasado de la Tierra a saquear diferentes épocas. Entonces se llevaban a las mujeres, las riquezas, masacraban a gente y toda la cosa. Entonces ocupaban eso como para avanzar su propia raza, avanzarse a sí mismos, porque ellos no podían desarrollar ideas propias. Entonces, estos Seven Soldiers logran detener esa invasión nueva que venía. Fíjate que yo tengo bien presente cuando estaban vendiendo y anunciando esa serie, y DC le hizo bien poca publicidad, la promovió bien poco, y no, ¿cómo te lo puedo decir? No pegó tanto. O sea, en ventas creo que fue un fracaso. No, se vendió bastante mal, porque no se lograba comprender que valía la pena darle seguimiento a todas. Y por otra parte, estás hablando de 7 paquines mensualmente adicionales que tenías que comprar. Todas las miniseries eran de 4. O sea que eran 7x4, 28. Más los números que eran como bookends. Uh-huh. O sea, que te contaban el principio de la historia y el desenlace final. Entonces eran 30 era un montón y de personajes... que tú no conocías. ¿Desconocidos o el más secundones? Conocido creo que era Satana. Imagínate. Ajá. O sea, de ahí estaban el... No estaba el Uncle Sam ahí, no me acuerdo. No estaba. No. Era The Manhattan Guardian. Estaba uno que es un Frankenstein, si no me equivoco. Estaba Frankenstein. Estaba la Bulleteer, una como que tiene cabeza Bulleteer. De bala. Clarion the Witch Boy. Sí, imagínate. ¿Y qué, cuál es el otro? Ah, Mr. Miracle. Y The Shining Knight. Ajá. O sea... estamos hablando de manera medio rebuscada. Estaban pidiendo un montón de parte de los lectores para con personajes de ese tipo. Yo creo que valdría la pena tal vez después que lo vendieran todo junto en una super edición de lujo. Mira, Amazon, a ver si es. Debe estar ahí, sí, yo sé que... Sí, ahí debe estar. Después de eso, después de eso como que le dieron a Morrison un puesto así bien nebuloso, no sé qué involucraba. Con que, mucho humo alrededor, que era, él producía con sus cigarros. Como que le dijeron, mira, tenés tus cuadernitos ahí, va, páselos. Vos vas a dar todas las ideas principales. Entonces, ¿Dónde? ¿En DC? Ajá. Sí. Entonces, después de Infinite Crisis, que llegó a la serie 52, entre él, no sé, creo que Mark Waid era otro... Y Dan Didio, de seguro. Dan Didio, creo que no sé, estaba Ruka ahí. Bueno, pero habían varios escritores que como que eran el ¿cómo decir? El trust fund. El brain trust. En los cerebritos que generaban este montón de ideas. ¿Los seres qué? Los seres de brito. Inteligentes. Que generaron este verbo de ideas. Eso suena un montón de parásitos que tiene este en la panza, por eso no la baja. Y así que como no, ya la baja ella, ya me va llegando al ombligo. a partir de eso, se salieron las otras series. Me imagino que ahí sale Blue Beetle. No imaginé. Si no lo sabe, no vaya a decir que es exclusivo de lo escribo aquí, o algo así. Sí. Lo escribo aquí. Lo que sabemos que de él salió la idea de la crisis final. La lamentable crisis final. Que fue básicamente una historia que él contó en JLA, fíjate. En la cual los héroes se enfrentan a Darkseid y que Batman lo termina matando y que Darkseid termina matando a Batman con los rayos. Yo solo recuerdo la historia, el que iba la... En paralelo de Superman, que salió en 3D en los paquines. Ah, que era Beyond, ¿no? Batman Beyond, no. ¿Superman qué era? Superman. Y que eso te ayudaba a comprender la mitad de Final Crisis. Y que el malo de esa miniserie fue al final el malo de toda la Final Crisis. Y que vos, durante toda la Final Crisis no tenías ni un solo indicio de este malo. Hasta que ves el final. Tanto toda esa historia, el arte dejó tanto que desear. Que ese fue históricamente ese fue como el punto de ruptura mío con la DC. Casi no estoy viendo paquines DC desde entonces. Pero lo bueno es que es ignorable, fíjate, porque no, realmente no le han hecho nada de como repercusión en eso. Sí, es cierto. En cómics. O sea, ajá, que puedes leer de la DC y la Mara va a decir, ¿qué fue eso de Final Crisis? Lo más perdurable que tuvo es eso de Batman. Bueno, sí, que Batman no está. Que hasta ahorita no ha regresado. Eso es ahorita. Ahora que regrese en noviembre, va a ser tal vez... Uh-huh. Vas a llegar otra vez al status quo de antes. Y ha tenido más repercusión todo lo que ha sucedido con el Dark Knight. Darkest Knight. Sí, correcto. Tienes razón. Bueno, el último evento. Bueno, aparte de eso, él hizo la historia de Superman. All-Star Superman. Una maxiserie, no 12, terminar, 12 episodios. Reconozco, muy buena. Mira, esa le tiró al Silver Age, así con todo. Así de las ideas locas, de que Superman en esa época, él era, o sea, era prácticamente invencible en términos físicos, pero siempre los retos a los que se enfrentaban eran más como que, ¿cómo le va a hacer para salir de esta situación en la cual sus poderes realmente no tenían mucho que ver, ¿verdad? Entonces, más o menos a eso le están tirando, pues. Espérate que se me murió el material de referencia. Aquí está. Ya le cayó el papelito. ¿Y después de eso qué ha hecho, pues? Batman y Robin. O sea, después de Final Crisis, él tomó la serie de Batman. Le puso Batman y Robin. Ha sido dibujada por Frank Quitely, otra vez su colaborador. Y ha hecho ya Dick Grayson, el nuevo Batman. Él antes que eso está escribiendo Batman. También hay historias cholladas, así como... ¿Cómo se llamaba? En Sabanur. La historia de... ¿Cómo era? Los que salió Batman. The Black Love. The Batman. The Batman, historia que eran los Batman. Había un verbo de Batman. Él escribió. Él sigue ahorita dando como que los lineamientos para Batman, porque él como que ha definido cómo es que Bruce Wayne va a regresar. Sí. Cabal, él está escribiendo el retorno de Bruce Wayne. Y bueno, ahí está. Él ha hecho bastante, o sea, realmente es súper prolífico. E incluso han hecho un documental basado en él que se llama Grant Morrison Talking with Gods. Y ahí está. Está también como dramaturgo. Él ha escrito una adaptación de su serie, de su miniserie de tres partes que se llama We Three, que trata de tres animales experimentales que los han puesto en cuerpo cyborg. La historia es muy buena, por cierto. Se les recomiendo. Y él ha escrito el screenplay. Así parece que la serie está todavía como en proceso de producción. A ver si algún día la hacen realidad película. También hizo una que se llama Sleepless Nights para DreamWorks. Sleepless in Seattle. Sleepless Nights. Que salía Tom Hanks de superhéroe. Y también ha escrito los libretos para dos videojuegos. Uno, Depredador, Concrete Jungle, y el otro, el de Battlestar Galactica. ¿Ya? Así que, all right. Este chavo vale la pena prolífico. Seguirlo. Si ustedes lo ven ahí listado como autor o co-creador o algo de algún proyecto de cómics, sepan que va a ser una fumada. Uh-huh. Y generalmente son buenos. O sea, aparte de Final Crisis, que tal vez fue el donde pegó un medio home, prácticamente todo lo demás ha sido así como que novedoso, ha sido muy bien hecho y siempre da algo, te llevas algo de la historia, da algo que pensar, da algo que contar, pues. Fíjate que yo me atrevería a decir que aún el bajón de Crisis Final no fue tanto, sino que no era la historia a contar para un evento que es bien comercial. Sí. Que no es lo que esperamos, porque si lo comparas con las historias de Animal Man, yo creo que se le pone a la par. Una historia que exige un montón de parte del lector y que tenés que saber que va a ser rara y que no va a ser algo que te lo van a dar bien masticado y deletreado. Y yo siempre lo confundo. Yo lo pongo en la misma categoría él que Alan Moore. Ajá. Y a veces confundo qué ha escrito cada quien. Puta, pero Alan Moore... Con la diferencia que Alan Moore... Del 2000, no, del 95 para acá solo va a usar de sexo. Es que Alan Moore... ¿Cuál es el problema? Que los artistas que escoges no son muy... Ah, bueno. Bueno, Frank Whiteley, te voy a decir que no es el... Para mí, en lo personal, no es el mejor artista que... Tiene su pega. Pero bueno... No, que Alan Moore, si no me equivoco, es el que dijo, ya no quiero escribir de superhéroes. Hubo una época que creo que fueron casi 10 años que él se negaba a hacer cualquier cosa de que incluyera superpoderes. Hasta que hizo la ABC. America's Best Comics. Pero desde entonces escribe un montón de cosas excepto de superhéroes. Los evita. Y escribe cosas también bien elevadas a veces. Fíjate. Pero Morrison me sorprende que para todo lo que escribe, que regrese a escribir Batman, mis respetos por él, que hace, escribe todo, pues. No solo. O sea, tiene un rango bien amplio, desde proyectos tipo Vértigo y proyectos bien comerciales. Así que el tipo ya la hizo como escritor clásico. Pues de aquí en 20 años lo va a tener así en la misma... En el mismo estatus que, pues, no sé, Jack Kirby, Mara, sí, pues que son gente que. Mara Heavy, pues, o sea. Proyectos de calidad, muy bueno, muy, muy bueno. All right. Ya, así que. ¿Ya durmieron, Mara? No. Sí, ya todos quit de Layers. Oh, no, todavía. No, todavía no, ahí están. Nos regaña el jefe, Rob. Sí. Señoras y señores, entonces ahora con eso vamos a tenemos aquí enfrente unos cuantos correos y les daremos lectura en este momento. El primer correo que tenemos por acá es de nuestro amigo César Torres, que nos acaba de mandar un par de portadas que están buenísimas. Así que ahí está, Mara, Grant Morrison 280 y ese otro 280 Grant Morrison, uno con Batman y Robin. No sé cuál prefieren, el de Batman y Robin o la foto de Grant. Bien. Ahí la monedita, porque los dos están. Sí, los dos están bien. Mira, el de. Creo que ese, porque los personajes son más reconocidos. ¿El de Batman y Robin? Sí. Okidoki, entonces con ese vamos, señoras y señores. Gracias a nuestro amigo César Torres, porque siempre nos manda las portadas. Buenísimo. Tenemos por acá un email de Nelson González que nos dice: saludos, geekos. Hacía algún tiempo que no les escribía. Ya estaba algo atrasado con los podcasts. Aquí les comparto algunas trivias geekas que fueron publicadas recientemente en la revista Fast Company. No me guardemos las palabras. El año pasado, el mercado de cómics y novelas gráficas alcanzó los 680 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. En 1976, Marvel y DC se unieron para patentar el término superhero. No sabía que se podía patentar eso. La Michigan State University tiene catalogada la colección más grande de cómics, con más de 200.000 ejemplares publicados desde 1840. Imagínate. Wow. Espero que les hayan gustado estas trivias y será hasta pronto. ¡Salud! Dice nuestro amigo Nelson González. Muchísimas gracias por su mensaje. Jorge Ley nos escribe: ¿qué tal, comiquicos? Les escribe Jorge Ley desde Guadalajara, Jalisco. En su episodio 279, yo era pene, dice acá. Nunca me había metido en vivo y oye, me pidió un username y pues dije, pene se ve chistoso. Yo lo salgo desde el 250, o sea que soy todo un newbie con ustedes. Y la verdad, me da hueva o flojera oír todos los demás. Y quiero hacer una descarga de frustración, dice acá. La descarga la vamos a hacer nosotros porque sí. No quieres oír todos los demás. Todos los demás. Yo tengo muchos amigos geekos, pero el tema que quiero tocar hoy es la discriminación entre nosotros mismos, los latinoamericanos. Como saben, aficionados de cómics hay muy pocos. Y yo les he dicho a amigos de ustedes... les he dicho a amigos de ustedes, los oyen 5 minutos y dicen, ¿de dónde son? De El Salvador. Y los quitan, igual que a los españoles. Lo que yo digo es ¿por qué son tan cerrados? Creo que la clave para la sabiduría es la mente abierta y por eso estamos como estamos. Bueno, eso es todo. Espero sus opiniones y por favor mándenme un... Dice acá que quiero ir un kimochi. De la chica. Y un flash. Así que... Bueno, a saber, ¿verdad? Porque por lo menos nuestro... el mayor número de oyentes nuestro está en México, ¿no? Sí, la mayor parte de nuestros oyentes están en México. También tenemos bastantes oyentes en España, en Argentina, en Venezuela, en todos lados. Así que... bueno, si te gusta el show... Consíguete otros amigos. Sí. en el IRC hay muchos. No son amigos. Dice acá, saludos, su fan parado, el pene, dice acá. Postdata dice acá. Pero escupes. Les dejo la página de donde me bajo todos mis cómics. Es lo más completa y tienen hasta poco comunes como el de Milomin Manara. recomendada. Chequenla y todo puede. Todo lo pueden descargar, dice directo. Van a venir a cerrar eso aquí. No sé. Sí. Esas son links. Gracias. Del demonio. Y hasta luego. Bórralo ese correo. No ven la dimensión.com. Pero no antes de mandarlo. No. Está en el blog, vaya a buscarla. Ya lo pusimos. Gracias, Jorge, por ese mensaje. Buenísimo. JHL nos manda acá. Hola, chicos. Después de mucho tiempo, les mando algo que espero que les interese. Es acerca de Volver al Futuro. Michael J. Fox, de 1955, es el responsable de Michael J. Fox de 1985. Ajá. El verdadero nombre del actor de Volver al Futuro, Michael J. Fox, es Michael Andrew Fox. ¿Y el J dónde viene? Es Andrew. Si se preguntan, si le preguntan a Michael J. Fox por qué se puso J en su nombre, él les dirá que es porque representa la palabra genius. Pero la verdad es que representa a Andrew. ¿Cómo pasó esto? Bueno, cuando el actor Michael Andrew Fox intentó registrarse en el Screen Actors Guild bajo el nombre de Michael Fox, se enteró que ya existía un veterano actor con ese mismo nombre, con cientos de películas y series de televisión en su historial. Los del Guild no aceptan duplicados en los nombres de los actores para evitar confusiones. Así que, entonces, nuestro Marty McFly puso una J en su nombre. ¿Qué historia interesante trae el Michael J. Fox del pasado? Vayan a buscar el link en el blog y ahí lo podrán leer porque vamos a continuar. Muchas gracias a JHL por ese interesante trivia. Excelente trivia. Bardiel Schiffer nos pone acá qué pasó, geekos. Aquí les dejo unos links que me encontré. Este es un trailer de Thor. Pero parece que es el que ya vimos nosotros. Y tenemos también... Fíjate que de esas me gustaría ver más trailers y rodaje porque... Para ver así, terminar de decirme si está bueno o mal. Ponelo en el blog porque yo no pude ver el original. Dicen que hay uno más completo que el completo que se vio en San Diego, que no se logró ver todo en los primeros links que publicaron. Ajá. Y que en internet he oído buenos comentarios, que la película promete mucho. Okay. Mejor de los pedacitos que originalmente salieron al aire. Yeah. Okay. Bueno, y sale la gente Coulson. Oh my God, así que, y también un póster de Iron Man y Wolverine versión anime. Me despido con un salud y que sean así de geniales, dice acá nuestro amigo Bardiel. Muchísimas gracias. Juan Alcaraz nos escribe: ¿qué tal, amigos de Comic Kikos? Un caluroso saludo de las tierras llaneras de Guadalajara. Es sabido que hay de tributos a tributos, aunque el siguiente es muy extraño. Es un video musical pop a Ray Bradbury, maestro de la ciencia ficción. Ray Bradbury. Ajá. Y se llama Fuck Me, Ray Bradbury. parental discretion. Sin más por el momento, salud, dice nuestro amigo Tetsuo X. Solo pon el enlace. No, ya pusimos el enlace. Ya está en el blog. Continuando con los correos que tenemos por acá. Acá, gracias. Mónica Muñoz nos escribe. ¡Maceta! Hola, geekos. ¿Y nos mandó una foto? A mí sí. Me encantó el episodio de los Looney Tunes, tanto que me fui a comprar un DVD. ¡Ey! En este tenía una de mis... De Batman. Sí. En este tenía una de mis caricaturas favoritas, la familia Oso. Aquella familia disfuncional, el papá Oso Gruñón, la mamá Osa Aburrida de la Vida y Junior, el hijo tonto. De seguro que... Ah, pero que era un osote así todo enorme, el Junior. No le creo que sí. Y que el papá era más chiquito que el hijo. Ajá, todo enojado. Cabal. De seguro que esa no es... Que esa no solo la censuraron, pero hasta la prohibieron, dice acá. Sobre Grant Morrison, la verdad hay cosas que no entiendo de sus cómics. Pero hay otras como JLA que fueron maravillosas para leer. Pero aún así me considero su fan. Adiós, geekos. Mónica desde Guadalajara, México. Dios, mi amor. Perdón, mi amor. Ahí está. Nuestro amigo Rofe, nuestro executive producer para nuestro este episodio. Jefe. Mande, jefe, mande. Nos dice acá, hola, geekos. Nos está llamando a reunión de directivo. Sí. Estuvo bueno el último episodio de Narrando de los Cartoons. Un par de cosas que pensaba mientras los escuchaba. Espérate, nos está motivando el jefe. Sí. No sé si a ustedes les pasará, pero esos dibujos junto a los de Tom y Jerry y demás, camada, parecen no tener fecha de vencimiento. Nunca... ¿Ah? Nos pasa lo que usted manda. Sí. Sí, Rofito. Totalmente sí. De acuerdo. Sí. Wow, qué bárbaro, Rofito. Sí, cero usted fecha, dice cero fecha. Salte y nosotros decimos cuánto, tan alto. Bienvenidos a Ask Kissing Geeko. Nunca se me pasa por la cabeza lo viejo que son. No, jamás, de otro, jamás. ¿Quién? ¿Nosotros? No, los. Los Looney Tunes. Claro. Se olvidaron de un par de clásicos de los Looney Tunes. Hijo, fue Julio el que hizo. No, perdón, no vuelvo a pasar. Jefecito, papatoncito. Yo le dije, Julio. Julio, me cagaste. Como esos capítulos donde Lucas es un sheriff del oeste o un vengador enmascarado y tenía como sidekick a Porky. O el clásico de clásicos, el conejo de Sevilla con Bugs Bunny y Elmer. Cada vez que escucho a Bea cómo quedo sin pestañas le quedaron al señor, lloro de la risa. Además, debe ser la única caricatura donde un personaje masculino vestido de mujer dice, si me haces el amor, te voy a cuidar, dice acá. Creo que ni los Simpsons se animaron a eso, dice. Si no me creen, aquí les dejo el enlace, está en el minuto 2:40. Las expresiones faciales, el timing con la música, el humor, es para mí el mejor dibujo animado que los Looney Tunes, lejos, dice acá. Por lejos. Además, les escribo... A mí no me gustó. Para comentarles que mi cómic Gulick ya está disponible para Kindle. Léalo, sí que voy. Y por ende para... Voy a comprar un Kindle solo para... Y todos los aparatos que tengan el app de Kindle. Este es el enlace. Además, si alguien lo quiere comprar, ya lo pueden hacer desde el buscador en la web de los Geekos. Gracias. ¿Cuándo apareció ese enlace? Desde que es productor. Ya está. También les comento. A lo necesito. También les comento que sigo haciendo chistes semanales para Pete.com y además el cómic Bob y Joe. Graciosísimo. Que ya va por la cuarta entrega. Sí. Aquí está el enlace. Ya superó las 2000 visitas. Wow. Desde ahí puede leer las siguientes entregas. Dice acá. También abrí una cuenta en Tumblr en donde estoy subiendo los chistes que publico en Pete.com, pero en castellano. Dejé para el final lo que seguramente les gustará más de todo el mail. Doné dinero a la cuenta Kika, no es mucho, pero bueno, es algo. Eso sí, quiero mi título de productor ejecutivo. Así está, ¿no? Claro, jefe, claro. Ya está. Sí, jefe, ahí está. El bonus track, aquí les va el último link del video, pero no es de cómics, es de chicas en bikini. Macetas en bikini. Así que. Muchachas en bikini. Ahí lo puso. La del bikini verde es argentina, dice acá. Marcita. Bueno, todos esos enlaces los van a encontrar. Qué buen gusto tiene el jefe, ¿verdad? Sí, todos esos enlaces los van a encontrar ya en el blog. También tenemos... Un aplauso para el jefe. Un aplauso. ¿Por qué es un jefe? También tenemos acá a Galaor Valencia. Nos pone acá los saludos, geekos, desde las lluviosas tierras de Chiapas, México. Cuando vi que... Si viera aquí que no viene el huracán. Sí, que el programa de esta semana era del señor Morrison, no pude negarme a escribir. Primero quiero felicitarlos por el programa. Muy bien investigado, muy bien producido. muy bien ejecutivamente producido. No dejo de lado mencionar que la historia de Morrison ha sido un gran empuje para que yo siguiera leyendo cómics hasta la fecha. Y por este escritor, y es por este escritor que los descubrí hace más de un año, y desde entonces los escucho casi religiosamente. Solo quiero decir... O sea, se va a un edificio... Sea, nos escucha solo los domingos por la mañana. Solo domingos. Y se peina. Sí, se pone un traje así... Se toma su lechita. Sí, sí. Quiero decir... En el nombre del Julius y del... ¡No! ¡Me va a caer un chazam! ¡Un chazam! Quiero decir... Me va a meter en un quilombo. Que la meta ficción... un poco más. Ese es como Batman. Un poco menos, dependiendo de qué número se lea. De este autor, me parece, como licenciado en letras, uno de los avances más interesantes en el noveno arte en las últimas fechas. El estilo narrativo, el channel shifting que maneja, sobre todo en la Final Crisis, fue algo nuevo y refrescante. Bueno, me despido sin antes mencionar que fue por ustedes que soporté la familia y la soledad en las últimas navidades, dice acá. En esas fechas escuché casi 200 episodios uno tras otro. Momento. En la soledad. ¿Qué dice acá? En la soledad. O sea, que no estabas sin su familia en ese momento. ¿Cómo? Ah, perdón. En la soleada tierra de Nayarit. Que dice que soportó la familia y la soledad. O sea, sí, estaba con soporté la familia, pero la familia y la soledad, dice acá, en las últimas navidades. Estuve en las soledades tierras de Nayarit. Sin ustedes no hubiera soportado la distancia de mi niña, la cual solicito que Britomar le dé un cordial saludo, de nombre Roxana. Saludo para Roxana. No la va a pasar porque es que buena niña. Sí. Ah, sí. Ya sí, que sí. Ella... Vamos a poner la canción de Rox. Sí. Rox. Sí. Ya que ella, con mucha súplica de mi parte, escucha uno que otro episodio. Papi, ¿qué significa puta? Creo que debe ser la esposa, ¿no? ¿Qué es eso de mierda? Deseándole lo mejor, niña. Me despido con un saludo. Que especifique, porque si es la niña, y le vamos a decir, saludos, Roxana. Si es la esposa, No. Chico, tampoco. Aguántese. Aguántese. No mande fotos, no mande fotos. Pero mira, después de los comentarios del Tico, de las críticas a Morrison, yo creo que hemos caído en desgracia con nuestro amigo de Chapas. Quiere que le hagamos publicidad al blog de su amigo Ameth. Es beatgeek.net. Beat de Leite. B-E-A-T. De ritmo. De ritmo y geek de geek.net. Okay. Así que está. Gracias a Galaor por mandarnos ese mensaje. Galaor. Uy, suena como a robot gigante. Sí. Vamos, Galaor. A enemigo de Mazinger. Destruye a Mazinger. Señoras y señores, y con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A los que todavía se encuentran con nosotros en el IRC, a Calculario, uno de los mejores. Bárbaro Calculario, es que es Nick. Chila Killer. Chila Killer. Ferceros. Hasestimus. Fíjate que ya debería de haber siempre un Calculario, sí. Debería haber un dinocerdito. ¿Qué otro personaje así original Bugs, tenemos? Jacobox, Jado, Josueman, Luis Banda, Los Tre, Luis G, Necron, al jefe, Rofe. Sí, jefecito. Shanks, Sosoka y el señor Torres. El señor Torres, que es siempre tan... Presta las películas. Tan davidoso. Sí, exactamente, generoso con nosotros. La viejita no estoy. No. Queremos agradecer de nuevo a Rofe por ser el executive producer del episodio número 280 de los Comic Geekos, el primer executive producer que tenemos. Con eso logramos pagar el bandwidth al fin. Así es. Muchísimas gracias, amigos. Si quieren ustedes ser executive producers de los siguientes episodios de los Comic Geekos, vayan a comicgeekos.com/blog. A mano derecha van a encontrar un botoncito amarillo que dice donate o donate. Ahí pueden donarse. No son donas. No. Ahí pueden ustedes poner la cantidad con la que quieran aportar al show. Es 100% depende de ustedes. Pero cualquier aporte que ustedes hagan, los vamos a mencionar y los vamos a poner en los credits del episodio como executive producers para ese episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Omar Man. Yes, señor. Nada más quiero decir que me metí a bitgeek.net y ahí hay algo que yo quiero en una camiseta. un dibujito. Todos los diálogos de Chewbacca. Un dibujito de todos los diálogos de Chewbacca. Está buenísimo. Yo lo quiero, cuando Chicho. Ya lo vamos. Es que era el sordo mudo de Kashyyyk. Yeah. En Kashyyyk todos hablan. Hola, ¿qué tal? Yeah. Y era el viene el mudo. Mira, y usted. No, ¿dónde está Chewbacca? ¡Ah, el jugado! El Rain Man de Kashyyyk. Así es, señoras y señores. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana. Y posiblemente estará por acá el Sensei esa semana. Y nos vamos a despedir con esta cancioncita de... que salió de Jim Morrison. No. ¿Acepta moneda mexicana? Sí, claro. Dale ahí PayPal. Sí, él hace la conversión automáticamente. Sí, se llaman dólares. Yes. No, hace la conversión automáticamente. Oh, okay. Le hace la conversación. Hola, ¿qué tal? Holy crap. ¡Toma! There we go. Esta es del juego Portal. Ah, jugado. Ajá. Lo es de, ¿cómo se llama el autor? Jonathan Coulton. Ajá, hizo Coulton. La canción. Y cuando terminan el juego ese de Portal, sale esta canción. Uh-huh. Y la estoy tocando porque ya está noticia que viene Portal 2. Two Portal. Oh my God. Qué bueno. No, en realidad el Portal 1 es una gran cosa, es un buen juego. Creo que ya iba a salir para la PC o para la Mac. No, ya está, lo puedes comprar en Steam. Steam. Whatever. Bueno, y nosotros nos vamos, como siempre, diciendo. ¿Dónde salió eso? ¡Salud! ¡Salud! This is a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. Pierde amigos. ¿Saben de dónde saca Darth Vader su lechita? De Chewbacca. Oh, no.